cnqradio.com con notas exclusivas. Sean usted muy bienvenida. ¿Cómo le va, Flor de Pomper? Buen día, Andrés. La verdad que contenta. ¿Hace cuánto ya? En serio, no... bocha de tiempo. Sí, mucho, pero estamos iguales. Más, más lindos, en realidad. Aparte, no estamos tan viejos. A esta no, altura, para nada. Tampoco igual pasó tanto tiempo. Florencia, tampoco nos dejes así. ¿Cómo te trata la vida, Florencia? Bien. Bien, bien, gracias a Dios. Ahora con mucho trabajo, con muchas responsabilidades también. Y bueno, presentando a mi nuevo bebé. ¿Tu bebé? ¿Tú estabas con hijo nuevo? Dije, por ahí se complica, más de uno llama por teléfono y dice, ¿qué hijo nuevo? No, no, todavía no. No, bueno, es un bebé. Es un bebé, totalmente. ¿Sí? Y un bebé que lo venía soñando hace mucho tiempo y que en el cual veníamos trabajando con toda la gente que trabajó en esta producción del disco, porque a veces ves un material y no sabes lo que realmente significa, claro, o todo lo que llevó, desde los músicos que participaron y pusieron su impronta, hasta Daniel Pachela, que estuvo en el estilismo, Edgar Piñero en las fotos, Jessica Sonza en el diseño. Y bueno, gracias a Dios, contenta y con muchas expectativas a ver de cómo lo recibe el público. Muy bien. De hecho, estaba viendo, porque ahora porque lo trajiste, digamos, es palpable, pero había visto alguna de las fotos de la producción de fotos. Modelo también, Flor de Pumper. Y a la fuerza tuvimos que... Y no salí por acá con una revista, digamos, nada, no. Y me gustaría. Por ahí, ¿eh? Me gustaría, sí. Porque no contento con que has sacado un disco, ya incurriste en otros ambientes. Y es que hay que hacer de todo, Andrés. Yo la verdad que me doy cuenta que no es cantar nomás, sino de a poco, viste, vas haciendo, tenés que actuar, tenés que hacer fotos y no podés tampoco ponerte cualquier cosa y sin maquillaje, viste, hay que trabajar. Pero, Flor, ahora, pará. La producción de fotos es impecable, la verdad. Hay que felicitar también a Daniel Pachela, que realmente, cómo le saca el tipo, la tiene súper clara para la imagen y te ha vestido muy bien, por lo menos ha seleccionado muy bien la ropa. Ahora, más allá de eso, son muy bonitas y demás, ahora te has volcado, no quiero pensar por ahí a hacer, a ver cómo lo voy a explicar, porque tengo que hacer una vueltita importante. Vas a estar en los carnavales, pero no necesariamente en la calzada, ¿o sí? Voy a estar en los carnavales, sí, bien, cantando con la banda de música, sí, con samba. Eso total. Quería decir, va a estar cantando, digamos, ahí arriba del camión, bailando. Sí, no, bailando es que... no todavía. Eso estaba Creo que necesito unos buenos años de gimnasio y después... Y por ahí te digo, un 2014 entras. Sí, podría ser, está Mirá, bien. Un año más, a ver, dos años, creo que sí, ahí ya llegaría. Pará, un par de meses estamos, ¿no? Y no. Sí, no sé, habría que... ¿Cómo fue esto de los carnavales? Y bueno, yo este año había empezado a cantar con la banda del Ejército de Resistencia, obviamente no en el Chaco, y bueno, uno de los trompetistas de ahí, que es el señor Raúl López, me había escuchado y me dijo, ¿qué te parece allá por julio ya si entras en la banda de música de Samba Total? Y la verdad que yo en un principio no quería mucho por una cuestión del compromiso de que, viste, tenés que estar cuatro fines de semana sí o sí, como también tengo ensayos, todo, mi proyecto claro. Aparte, claro, y los ensayos, y lo pensé mucho por ese lado. Y bueno, después digo, está bien, es un desafío, una cosa distinta a la que vengo haciendo. Porque sos joven, te puedes forzar un poco en este momento, ¿no? Sí, por supuesto. Y aparte que también es un desafío para uno entrar en un campo distinto, porque claro, el público siempre me escucha cantando solamente chamamé. Si bien canto también otros estilos, es como un desafío. Y bueno, ver también cómo recibe la gente y bueno, a ver si me pegan o me acarician, ¿no? No creo que la gente te pegue. Pero son actividades distintas, pero a la vez también las dos son cuna, la cuna es corriente. Totalmente. Digamos. O sea que está muy bien, creo que son compatibles en algún punto. Está la fiesta del chamamé y al toque el carnaval. O sea que también ahí creo que terminás una cosa y te vas con la otra directo. Ahora con los ensayos y todo eso, ¿no se te va a complicar? Y esperemos que no, esperemos que no. La verdad que hay que organizarse nomás y ver, viste. Yo ya hablé también con la gente de Samba con respecto a los días de la fiesta del chamamé, que vamos a estar ensayando a full. Claro. Si Dios quiere y puedo estar en el escenario mayor del Coco Marola, esa noche no voy a poder ensayar. Y me imagino que no. Obviamente, claro, viste. Así que, bueno, hay que, cuestión de coordinar con ellos, pero hay buena predisposición de parte de los dos, así que... Ahora, ¿imaginaste que iba a ser todo junto? O sea, lo pensaron y dijeron, para una acción de marketing, así pensás, así, vamos con los carnavales y disco nuevo, así, disco nuevito, lindo, todo agradable, así, ¿no? ¿Pensaron eso o se dio todo de casualidad, todo junto? Y se dio de casualidad. Este material es algo que lo veníamos trabajando hace mucho tiempo y mi idea era que salga a fin de año, pero la verdad que me sorprendió mucho cuando ya estuvo. La producción es con Abraham Elú, así que se encuentra ya en todas las disquerías de Corrientes y también del país, ¿no? A todo lo donde tiene llegada Abraham. Y bueno, es una sorpresa y creo que el 2013 me espera con mucho trabajo y está bueno eso porque es lo que todos queremos. Nuevo, imagino que tu agenda ya 2013 va a estar... Y estamos ya hablando de varios festivales ahora en este verano, así que a bueno, full. Contanos del disco. El disco, yo quiero que me cuente. Esto, más allá que me decís que fue ya un tiempo que lo armaste, ¿cómo fue el grabar los temas, la selección de los temas? Porque imagino que no deben ser los únicos temas que tenés. O sea, con esto, la seleccionar cuáles son los temas indicados para el disco y demás, ¿qué onda? Claro, es complicado porque no podés grabar 200 canciones, claro, todas las que te gustan, ¿viste? Pero es como que busqué las canciones que cuenten un poco mi historia de hoy, ¿no? Con respecto, le canto a mi pueblo, extraño a mi pueblo, ¿no? Porque... Claro. El hecho, si bien estamos cerquita, uno extraña su gente, su familia, esas calles de tierra. Le canto al amor y a la vida, ¿no? A todas las cosas que hoy me pasan y que quiero compartir con la gente y que siento que también puede llegar a identificar a las personas que escuchan el material. Claro, y pero en el armado, digamos, hubo, a ver, ¿cómo explicarte? Mucho tiempo de grabación, ya fuiste de taquito diciendo, vení, lo grabo así... Y ya está, no. No, hubieron días. Creo que, viste, a veces hay días que no te sale una. Sí, a veces que grabás todo y te sale de una, justamente. Pero, no, gracias a Dios, entró todo rápido. Tranquilo, digamos. Sí, no, sí, tuviste mucho problema ahí. No, pero yo soy muy exigente conmigo, así que... Es ¿qué como por que... decir? Pero siempre a mí me gusta grabar varias tomas, viste. O sea, por más que la primera salga linda, yo quiero volver a grabar, por lo menos... tres o cuatro veces. Pero cosas para... así, de que grabaste, vas a escuchar así, me parece que acá... Sí, sí, siempre encuentro cosas. ¿Y qué te decía el técnico de grabación ahí? No, bien, Javier Lescano, que le mando un beso ahí de los estudios de Dragma. Bien, la verdad es que hemos trabajado muy cómodos y todos le pusimos la camiseta de este disco y pusimos lo mejor. Pero bueno, viste que uno siempre trata de superarse y siempre cree que puede mejorar un poco más, así y que... Sí. Así que estamos ahí a full con la primicia y con muchas ganas de hacer la prensa y pensando ya en lo que va a ser la presentación, pero recién el año que viene, porque como hablábamos en el corte, este verano se viene bastante cargadito, sí, gracias a Dios. Y bueno, esto te iba a decir, por suerte, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Va, suerte. En realidad hay esfuerzo de fondo. Hablábamos justamente de lo que te costó el disco, de todo el esfuerzo que lleva armar un disco, de el sentir que un disco se realizó, que totalmente, ahora ya está en la calle... Eso imagino que debe ser muy muy satisfactorio. Sí, más vale. Yo creo que todos cuando comienzan un proyecto tienen ganas de terminarlo y bueno, y eso es lo que más me alegra hoy en día, ¿no? De poder decir, bueno, ya está, es una etapa cumplida y bueno, ahora presentarlo, a difundirlo, pero también después ya pensar en lo que va a ser el segundo material y yo soy así, ¿viste? Siempre activa con ya, todo. Sí, ya terminás uno y ya tenés que estar pensando, ya estoy pensando en lo otro. Sí, sí, sí. Ahora, puede ser también una muy buena, llevas un cartel cuando estés arriba del camión de Samba Total y sacamos el disco, ¿sabes? Sí, vamos a tirar el chivo ahí de una. Estoy pensando, que lo dijiste de hecho fuera de aire, pero ¿estás preparada para cantar un tema de Aporni, por ejemplo? Y estuve escuchando, vos sabés, el otro día me dicen los chicos de Samba, porque también acepté la propuesta porque tengo muy buena relación con la gente ahí, viste, con la banda de músicos, entonces como hay buena onda, también eso fue algo que me incentivó mucho. Y me dicen, Flor, vamos al Regatas, tenemos que tocar en un 15, vamos, así ya vas escuchando los temas. Y me dice, prepárate. Ah, ya directamente, vamos, sí, a Regatas en un 15. Medio improvisado, pero y me dice, escuchate Persiana Americana de Agapornis y Mi Credo de Soledad y Banda 21, ¿viste? Y estábamos ahí con mamá escuchando, me dice... Pero pará, hagamos un paréntesis acá. Están escuchando a Flor de Pomper hablar de Aporni. Ojo, ¿eh? Estamos hablando de Banda 21 con Flor de Pomper. Flor de Pomper. Claro, uno no la puede relacionar, digamos, mucho, pero ahora sí. Igual hasta Banda 21 capaz que... Perdón, Agaporni. Claro, bueno, pero pará, Agaporni hace cover de Shakira, por ejemplo. Ahí tranquilamente podría entrar, ¿o no? Sí, bueno, y decíamos con mamá, nunca en mi vida pensé que, sin desmerecer obviamente, no ningún claro, estilo, pero nunca pensé que iba a estar escuchando y aprendiéndome una canción, si bien Persiana Americana no es de Agaporni precisamente, claro, pero nunca pensé que iba a estar escuchando esos temas, y bueno, la vida, mira, ahora me lleva por otro, sí, totalmente. Y bueno, pero con mucha alegría, imagino, igual, la mayoría de los músicos de carnaval, más allá de que lo hacen porque es un trabajo, digamos, es muy alegre el momento, digamos, lo disfrutan todo el tiempo. Ahora tenés que estar preparada para todas las noches de ese día, ¿no? Sí, sí, son cuatro fines de semana que hay que estar a full. Y bueno, como Zambas Agrupación nos vamos a estar en los shows de comparsas, pero pero vamos a estar trabajando. Y la verdad te digo que todo lo que tenga que ver con la pasión, lo que uno haga desde adentro, a mí me gusta. Y creo que el carnaval, así como el chamamecero es apasionado por el chamamé, el carnavalero también es apasionado por el carnaval. Así que vamos a ver si estamos a la altura o no. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.